Perreolandia. ¿Dónde están las que pelan tomate? De cara. Tú lo que eres una coqueta, tienes tu novio y no lo respetas. Guarda mi número, identidad secreta, guarda mi foto escondida en la cabeza. Tú lo que eres una coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Lo que eres una coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Tienes tu novio y no lo respetas. Coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Pero pa' la cama de comida. No te guíes, mi hermana, tú no eres fina, tú eres una descara. Tú no eres fina, tú no eres fina, tú no eres fina, tú eres una descara. Tú no eres fina, tú no eres fina, tú no eres fina, tú eres una descara. Tú no eres fina, tú no eres fina, tú no eres fina, tú eres una descara. Tú no eres fina, tú no eres fina, tú no eres fina, tú eres una descara. Le gusta el Le gusta lo kinky-nati, okay. Se pone tranqui. Le gusta el sexo. La verdad digo casi todos los weekendes. Al parecer es Perreolandia. El vacilón que ya comienza desde jueves. Tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene. Véngase la boba, sabe lo que le conviene. Luego la de Tamonica que quiere, está solita, ya no quiere que la cele mucho daño en los paseos, pero ya le va y le viene, pide que le estruje, que me lo de las ordenes, en la mañana me quita cama, la come en el comentario, sale cao, que ya gana por tocado, al parecer, la chiquita se mantiene, le gusta lo kinky, nati, yo que, se pone tranqui, le gusta el sexo, le pide un beso. Oye mami, aquí la que no baile tiene que desalojar la pista. Amiga, la candique, soy candique, soy candique. ¿Te duele? Soy candique, soy candique, soy candique. ¿Te duele? ¿Te duele? Soy candique, soy candique, soy candique. ¿Te duele? Soy candique, soy candique. DJ Peligro. Él dice que yo soy candy. Él dice que me gusta tomar. Él dice que me pierdo en la noche. Me voy con mis amigas y me pongo a perrear. ¿Y dónde están las mujeres solteras? Soy candique, soy candique, soy candique. ¿Te duele? Soy candique, soy candique, soy candique. ¿Te duele? ¿Te duele? Soy candique, soy candique, soy candique. Soy candique, soy candique. Dale, no seas tímida, rompe abusadora, rompe abusadora, rompe abusadora. Dale, no seas tímida, rompe abusadora, rompe abusadora, rompe abusadora. Dale, no seas tímida, rompe abusadora, rompe abusadora, rompe abusadora. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Dale, no seas tímida, rompe abusadora, rompe abusadora, rompe abusadora. Peligro. Perreo a fuego de. Perreo a fuego de.